En este programa vamos a compartir con una agrupación de música ecuatoriana libre, así la denominan ellos. Se trata de Currumbao, así que nos vamos a poner ya en onda para recibirles en breves minutos, porque en este instante les invito a escuchar la siguiente reflexión. La virtud y la esperanza. Hay varias virtudes que puede uno ir realizando poco a poco. Una de ellas es el aprender a ser moderado, austero, seguir el camino del medio, el equilibrio en todo. En estos momentos de la globalización mundial que se habla, nos vemos enfrentados a estar constantemente estimulados por diversos medios que nos llevan a vivir, pensar y actuar de ciertas formas estereotipadas. Los medios de comunicación masivos como la TV, el Internet, la radio, los periódicos y otros dicen que influencian con la negatividad con la que nos presentan las circunstancias donde lo normal es lo que está dentro de los parámetros consumistas. Entonces, la templanza es una virtud que nos capacita y nos ayuda a moderar el uso excesivo de los sentidos, es decir, moderar nuestras tendencias, deseos y acciones, sujetando este uso a la razón. A esta virtud se le puede llamar moderación, austeridad o sobriedad. El no tener moderación lleva a ser esclavo de los placeres y tener conductas dirigidas por el instinto, y terminamos actuando de manera medular, guiados por impulsos y no por la razón. La virtud de la templanza representa el término medio del exceso y de la abstinencia. La templanza no es meramente dominarse y moderarse, sino que es una de las elecciones de acuerdo a una armonía que va surgiendo en nuestro interior. La templanza, en resumen, es armonizarse interiormente. Cuando una persona tiene ciertos deseos, los que sean, y es desmedida en ellos, pues esa persona nunca podría ser feliz, porque ella siempre va a estar deseando más y más, y eso es estar en el infierno de los deseos insatisfechos. Una persona inmoderada nunca se satisface porque siempre quiere más y mucho más. La templanza es moderar el uso excesivo de los sentidos, sujetando este uso a la razón. La felicidad es vivir en el justo medio, en realizar la templanza, el equilibrio en la vida, la sobriedad. Gracias a Rafael Estrada por compartir con nosotros esta reflexión y decirles a ustedes que sacó ya su lección de vida, me imagino que ya. Así que nos vamos a dar el abrazo cordial que siempre no puede faltar, y a mejorar como siempre esa autoestima para, si todavía le falta día, pues que siga laborando como se debe. Si es que ya está descansando, que se sienta feliz de ese deber satisfecho, que haya templanza en su corazón. Así que bueno, para eso le vamos a acompañar nosotros con música. Aquí les hemos traído a Los Reales, ellos nos traen la canción El Tiempo Que Te Queda Libre. Quede libre si te es posible, dedícalo a mí. A cambio de mi vida entera o lo que te queda, te lo ofrezco yo. Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. El tiempo que te quede libre si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre si te es posible, dedícalo a mí. No importa que sean dos minutos o que sea uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedícalo a mí. Y luego cuando te reclame y otra vez te llame, volveré a decir. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Thank you. sean dos minutos o que sea uno solo, yo seré feliz. Con tal de que vivamos juntos, lo mejor de todo, dedícalo a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré a decir: el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Rumbao, así se llama la agrupación que nos acompaña aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, quien nos presenta canciones nuevas, canciones de artistas nobles aquí en el programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, esta agrupación, hay varios jóvenes que se han dado cita aquí a este encuentro musical en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Voy a dar los nombres de quienes ya están aquí listos y preparados. Se trata de Hernán Herrera, quien nació en Quito el 6 de diciembre de 1983, es decir, en plenas fiestas de Quito. Es hijo de Mercedes Acosta y de Hernán Herrera. Desde muy niño hace música, pero la retoma a los 20 años de edad. Bienvenido. Muchas gracias. Quiero dar un saludo a todos los radioescuchas. Estamos muy felices de estar aquí compartiendo nuestra música. Justamente la música de nuestro primer disco, que lo lanzamos en mayo de este año. También está con nosotros Violeta Muñoz. Ella nació en Ambato el 17 de octubre de 1992. Es hija de Nancy Betancourt y del señor Fernando Muñoz. Hace música desde los 6 años de edad. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy felices de estar aquí compartiendo música y un poco de alegría. Carla Jiménez, bienvenida. Nació un 13 de enero de 1983 en Guayaquil. Es hija de Betty Aquiña y de Gonzalo Jiménez. Ella también hace música desde la adolescencia. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días con todos. Laura, es un gusto estar acá compartiendo nuestra música. Una música fresca, alegre, así que hoy vamos a traer alegría a todos los que nos escuchan. Música ecuatoriana libre, ese era el tema, porque así es como ustedes definen a su música, pero queremos conocer de dónde nace el currumbao. Bueno, currumbao es cuero, rumba y tumbao. Esas son como las palabras que nos definen y es un poco lo que hacemos, ¿no? Nuestra música se basa bastante en la percusión y es de ahí esa de los cueros, ¿no? De ahí sale todo, que es la base de nuestra música. Y conforme ha pasado el tiempo, lo hemos ido un poco fusionando con instrumentos más contemporáneos como la flauta, el clarinete, el saxo, el bajo eléctrico. Entonces, esa fusión. Y la rumba y el tumbao, pues la rumba, la fiesta, y el tumbao, el sabor que le metemos en cada uno de nuestros temas. El buen cuero hace buen correa, eso es lo que dicen, dicho, ¿verdad? Pues nada, ahora, nada que ver con eso, hablamos de buenas correas. Bueno, currumbao, una agrupación que tiene ¿cuántos años? La agrupación está cumpliendo 7 años justamente y ha sido todo un proceso, ¿no?, de cambio. Desde que iniciamos, empezamos 6 personas, unidos justamente por el amor a la música tradicional. Y de ellos ahora quedamos 2, pero somos 7 actualmente, ¿no? O sea, de los originales estamos 2, pero nos hemos ido incursionando nuevas personas con mucho talento para lograr la música que estamos actualmente ofreciéndoles. Carlita, ¿por qué ustedes manifiestan dentro de uno de sus eslogans música ecuatoriana libre? Bueno, es muy complicado como encasillar la música que hacemos. Como dice Hernán, pues hemos tomado elementos de diferentes ritmos, de diferentes ensambles de música afro. Pero libre porque, bueno, la música es libre, ¿no? Son creaciones que hemos hecho con toda la libertad y tomando estos elementos, pues tradicionales y haciéndolos propios y comunicándole pues todas las cosas que queremos decir, que por lo general son alegres. Es un disco súper alegre. Violeta y más integrantes que son parte de Curumbao. Pero aquí, bueno, estamos tres, pero hay de diferentes provincias del país. ¿Hubo ya así un pensamiento de poder unir a miembros de este grupo de diferentes provincias? La verdad no estoy segura porque yo soy la más joven. Reciente integrante, hace la un chiquita. Año y un poquito más. Mm. Pero, o sea, no creo que nos hayamos propuesto el reunir así, pensado, ¿no? Que, bueno, vamos a coger uno de acá, otro de acá. No, sino vienen, les gusta el proyecto, si quieren, pueden aportar, se quedan. Es como libre igual, ¿no? Es como el compartir la música más que el pensarlo, no sé. Estas canciones que ustedes presentaron en este CD en el mes de mayo, ¿tiene algunos temas musicales? ¿Son inéditos? Sí, todos los temas que están en el disco son inéditos. Están basados en ritmos tradicionales latinoamericanos y fusionados obviamente con nuestras letras, con nuestro sentir, con nuestras realidades urbanas quiteñas, ¿no? Cuando hablamos del chulla parrandero, ¿hay historia de este tema? Claro que sí, el chulla, como todos conocemos al personaje del chulla quiteño, ¿no? Y el chulla parrandero es de este personaje bohemio, bailador, gozador, que se escapa de su casa en las noches para irse a parrandear. Y también hablo un poco de las leyendas de Quito, del cucurucho, del gallo de la catedral, de la casa 1028. Entonces hemos tomado un poquito de estos elementos que justamente ahora que estábamos pasando fiestas, estamos en como que queda perfecto, ¿no? El chulla para las fiestas de Quito. Bueno, vamos, tal vez de pronto por tu nacimiento 6 de... ¡Él es el chulla parrandero! Vamos entonces nosotros en este instante a disfrutar, pero antes permítanme enviar un saludo a todos aquellos que nos están mirando en las redes sociales, a Elsa Condoy, a Hernán Espinosa, a David Gallego. Les mando un abrazote grande y gracias por seguir a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, y a todos que nos dan los vistos por ahí también, gracias por estar con nosotros. Vamos con una canción y regresamos con más de esta agrupación Curumbao. Mamá, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá, con esta banda se pone a gozar. Mamá, papá, Ahí escuchábamos a el Chuya Parrandero, música muy pegajosa. ¿Ah? ¿Ahí qué teníamos? ¿Qué ritmo teníamos? A ver, escríbalo, por favor. ¿Qué ritmo tenía esa canción? Ritmo de bomba. Ahí está. Ritmo de bomba. Esa música que nos invita, pues, a mover el esqueleto. A las personas que deseen llevarse un CD, este CD que lo tengo por acá en mi mesa de trabajo, puede llamar 0984-258-523. Repito, 0984-258-523. O escríbanlo en nuestro Facebook. Diga, yo quiero un disco y nosotros les entregamos acá a los dueños de esto y les hacemos llegar este CD. Escribe en nuestro Facebook. Un abrazo gigante a todos los que nos siguen en otros países, como en Perú, como en Centroamérica también, en Italia, en España, y a las radios que también reprisan este programa en Loja, Santo Domingo, en Cañar, en Ambato y también en el norte del país, y a la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador. Vamos a seguir este diálogo. Se acaba de sumar también a este encuentro Silvia Vallejo. Ella es la manager que está siempre pendiente de que los jóvenes puedan estar en los diferentes medios y también puedan dar a conocer su material discográfico, que vale la pena, pues, descubrir a esos nobles talentos que tiene nuestro país. Silvia, bienvenida. Gracias, muchas gracias, y bueno, felicitaciones a ti por la sensibilidad de presentar sobre todo artistas ecuatorianos, ¿no? Y chicos jóvenes como ellos que ponen todo su empeño y su talento en presentar una buena música del Ecuador. Bueno, hablamos de un manager, es la persona que trabaja en todo para la presentación de los chicos, para que estén en diferentes escenarios, pero ¿cómo ha resultado en estos últimos días, por ejemplo, ese hecho de que puedan ellos estar dentro de un escenario? Bueno, a ver, te cuento que yo me acabo de incorporar a trabajar con ellos, pero he sido una fiel oyente y fiel admiradora y la primera fan de Currumbao desde hace muchos años. Entonces, por lo general, siempre promociono, ¿y cómo pongo te los discos y todo? Me vinculé porque yo ya conozco a ellos de hace mucho tiempo. Trabajaba con Carlita en una fundación ambiental. Carlita es bióloga. Entonces, sí, entonces, por ese motivo conocimos. Además, nosotros dentro de la fundación les hemos hecho contratos a ellos. Han trabajado con nosotros en unas presentaciones maravillosas donde todo el mundo baila, no hay quien se quede sentado cuando escuchas a Currumbao, y entonces por eso me siento muy orgullosa de ser parte del equipo ahora. Bueno, ahí están los sonidos de la naturaleza también que se hacen presentes en la música y también en la voz de los integrantes. Ahora cuéntenme, ¿quién más me falta aquí de esta agrupación? Somos 7 integrantes. 8. Y falta Natalia, que ella también estaba ayer de cumpleaños. Ella es como la que hace voces y saxo. Joana Jara, que es la que hace percusión también, la tambora. Está Iván Escobar, que toca el bajo. Francisco Maldonado, que él también hace toda percusión, especialmente la marimba. ¿Y qué me falta más? Y nadie más, y nosotros. Yo hago la parte de voces también, de voces de percusión. Violeta hace la parte de flauta y Hernán los tambores también y voces y marimba. Violeta, tú eres la más joven, pero cuéntanos es esta experiencia de compartir durante estos meses con los jóvenes. Bueno, ha sido una experiencia totalmente distinta a lo que yo estaba acostumbrada en otros grupos, porque con Currumbao es como sentirse en familia, es como estar con los amigos, y o sea, no hay esa presión de si tenemos que conseguir tocadas por el dinero, porque no sé, así que normalmente hay en los otros grupos, o desigualdades que terminan acabando del grupo. Entonces ha sido una experiencia súper linda. Más que estar en una banda, yo me siento como estar con mis amigos, así. Eso. ¿Y cuáles son los proyectos que tienen ahora para Currumbao? Bueno, pues ahora es seguir promocionando nuestro disco, que estamos recién a unos meses de lo que salió, quisiéramos estar en varias ciudades del país promocionando, porque lo que hemos hecho más es bastante Quito y los lugares cercanos, ¿no? Pero nuestro plan es realmente poder sacar la música a nivel nacional. Y a futuro también esperamos poder hacer una gira por España y Francia, que está por concretarse. Cuando ya está concretado, te voy a pedir nuevamente que nos invites para ahí sí contarles con detalles cuál será el itinerario a seguir. Y claro, y seguir creando, tenemos muchos temas más en cola que están produciéndose, trabajando para un futuro segundo disco. ¿Todos? Bueno, la parte de creación de los temas, la mayoría de ellos los escribió Hernán y Natalia. ¿Y la música? Y luego es como que entre amigos nos sentamos a cocinar. Entonces vamos poniendo elementos y se va creando. Prende el fogón y sí, van cocinando. Ajá, entonces ha sido aportes como varios, colectivo, y eso también es lindo porque es un trabajo colectivo. Como dice la Viole, a veces los egos como que son quien impone ciertas cosas, pero acá no, acá es una cosa un poco más, en este caso, fluye, fluida. Y también te comento que hay el disco que tienes en tus manos, hay creaciones de ex integrantes de la banda, a los quienes quiero mandarles un saludo: al Juanse, a la Dianita y a la Dani, que son ex integrantes de la banda. Bueno, la Dani está entre que vuelve y no vuelve porque está en un proceso ahí de cambio, pero ellos han sido creadores también de música y letra de este disco. Entonces realmente es un disco que se ha formado con muchas creaciones, y todos ellos son parte de esta familia que es Currumbao, ¿no? Aunque ya no están, pero han dejado su gran legado. Y también hay un tema en particular ahí, que son las parábolas del agua, que es una poesía de mi abuelito, a la que le pude hacer canción, y con el aporte de todos resultó un tema bastante bonito, que habla del agua también, pero es algo muy, muy sentimental al momento de que se pudo transformar esa poesía en canción. Vamos nosotros a escuchar entonces este tema musical, poesía de su abuelito. ¿Pero cómo se llama el abuelito? Wilfrido Acosta Yepes. Wilfrido Acosta Yepes, una poesía que la musicalizaron todos los integrantes de Currumbao. Prendieron el fogón y vamos a ver qué nos quedó de producto al final. Yeah. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y ya estamos de regreso en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerde, escríbanos. Puede ser en nuestro Facebook o en Radio CCE y tiene acceso a uno de esos CD. Pero bueno, si es que usted no escribe, yo me quedaré en el transcurso de la semana. Vamos a estarlo promocionando a este CD, que es importante que usted se lo pueda llevar. Muy buena música. A ver, de todo lo que hemos comentado aquí en este programa, ¿les recordó algo este tema musical? Yo voy a preguntar y ver si es que usted también estuvo por lo mismo. Cuando hablamos de parábola del agua, ¿qué nos habrán querido contar en este caso tu abuelito? Pero también ahora estamos recordando a papá Roncón cuando nos decía, afinamos el instrumento musical, la marimba, con el sonido del agua, con el sonido del río, ¿no es cierto? Y el agua, ¿cuántas historias nos puede contar? Bueno, justamente las parábolas del agua es una fusión, ¿no? Como varios de nuestros temas, fusiona el agua larga, ritmo tradicional ecuatoriano. Y también está fusionado con un poquito del festejo peruano, está ahí el cajón peruano, y con la poesía, ¿no? Pues, y las parábolas, bueno, cuando ya se detienen un poquito más a escucharlo, es una poesía hermosa que habla de todas las posibilidades del agua, ¿no? De cuando cae en el rocío, de cuando es mar, de cuando está hasta en el charco, ¿no? Y esa también se plasmó ahí y posteriormente con otros versos que se incluyeron, que los escribió Nati, donde hablando justamente del agua, ¿no? Y yo aparte de que este el agua larga, yo le llamo agua sentida, ¿no? Porque es esta fusión del agua larga con esta poesía y con esa sensibilidad que se logró y que se pudo plasmar en esta canción, que a mí personalmente me encanta. No es porque sea nuestra creación, pero a mí me parece una canción que logró transmitir bastantes cosas, que es lo que queríamos justamente, transmitir esa poesía a través del agua larga. Ahora quisiera que cualquiera de ustedes, o si lo pueden hacer los tres, nos comenten el hecho de poder crear canciones, de no tomar quizás las tradicionales, sino de poder mostrar ustedes nuevas canciones y que de alguna forma puedan pegar en el oído de la gente que escucha y bueno, pues con ese cariño para la gente que siempre está en este momento en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que también es fundamental tomar en cuenta estas nuevas músicas para nuestros oídos. Bueno, es algo muy especial porque no siempre se puede lograr ese vínculo con el oyente. Es como esta música que hacemos en conjunto es el momento en que prácticamente somos uno con el público y disfrutamos tanto nosotros como los que nos escuchan, y es algo súper, súper lindo. Sí, y bueno, Currumbao nace cantando, tocando en las calles, música tradicional. Entonces, no sé, yo me he dado cuenta de que hay mucha música tradicional que la gente no tiene idea, no conocemos, porque estamos acostumbrados a escuchar música comercial, sin desmerecer nada, solamente que es como estamos acostumbrados a ello. Entonces, Currumbao plantea otro tipo de música, tomando estos elementos tradicionales, y crea lo que hemos pues plasmado en este CD, ¿no? Es a veces complicado que la gente escuche otras cosas, pero sin embargo cuando las escucha les gusta y pega. Les gusta y baila. Y otra característica de la música tradicional es que utiliza mucho el recurso del coro pregón, o sea, del coro respuesta, y eso también nosotros lo tomamos de nuestra música, ¿no? Utilizamos bastantes coros y estos coros son pegajosos, y esto es justamente lo que invita y lo que hace que las personas que nos escuchan se queden, ¿no? Porque muchas veces con las estrofas no se van a quedar, pero con los coros sí, y a través del coro pues van a investigar tal vez un poco más. Sí, hay varias coplas, pero los coros, coro-respuesta es como que el fundamental y característica de la música tradicional, y es lo que tomamos también para nuestras creaciones, como elemento tradicional, pero ya a nuestra música, ¿no? Un saludo para aquellos que nos están viendo desde España. También les mandamos un abrazo gigante. Un recuerden, así es. Aparte de escucharnos, si es que no estamos a veces en el Facebook, pueden escucharnos en la página www.radiocce.com. Ahí ustedes pueden escuchar la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de este programa intercultural Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a escuchar otra de las canciones y al regresar vamos a continuar con ustedes. Hay algo que, bueno, siempre se dice que no hay cosa más bella que ver una estrella fugaz en el firmamento, ¿verdad? Pero en este momento nosotros le vamos a invitar a tomar esa estrella fugaz porque nos trae Currumbao, este tema musical que le corresponde a quién. Estrellita fugaz es una creación de Diana Rosero, cantada por Carlita Jiménez aquí presente y musicalizada por todos. Entonces, es una canción también muy linda que con una historia personal de Diana muy fuerte que se ha podido transmitir y que... ¿Qué ritmo tiene? Esta es una interpretación del bullerengue colombiano, pero adaptada. Thank you. Ya estamos de regreso con los integrantes de Currumbao. Un saludo cordial a todos los integrantes que estaban mirando este programa. ¿Te acuerdas el nombre que te di? A ver si era... Juanse Rodríguez y Ruth Gómez también que están con nosotros. No sé si habrían más, ahí me vas a contar luego. Wilmer me resulta complicado, no se me queda el nombre de Wilmer. Pero bueno, compañeritos, vamos en este instante nosotros a recibir esos mensajes especiales que nos pueden brindar ustedes desde su sensibilidad, y que la gente siempre se apegue a la música, a lo nuestro, a lo que hacen talentos como ustedes. ¿Con quién empiezo? Un mensaje para... para la audiencia, niños, jóvenes, adultos. Bueno, no sé, musicalmente yo creo que un mensaje tanto como a niños como a los padres, que si es que tienen el gusto musical, los padres lo apoyen, definitivamente. Muchas veces piensan que... de la música no se vive. Que vas a vivir, te vas a subir a un bus, lo que sea. Y por último, así te subas a un bus y eres feliz haciendo eso, perfecto. Porque lo importante de la vida yo creo que no es tener plata y ser infeliz, sino ser feliz, hagas lo que hagas. Y obviamente si es la música el camino, pues bienvenido sea. ¿Aprendiste música al oído? Sí y no. O sea, yo estudié de niño en una academia musical por algunos años. Y después dejé la música también bastantes años y retomé. Cuando retomé, sí utilicé bastante el oído para volver a aprender. Y después afloró en mí el conocimiento que ya tenía y se conjugó todo. Y sigo estudiando. La música es algo que para mí no acaba. Es algo que uno que se sigue formando, y aparte no es que me guste un solo instrumento, entonces estoy tocando algo, estoy tocando luego otra cosa. Bueno, yo soy percusionista básicamente, pero toco la marimba, toco congas, tamboras, semillas, también canto, estoy también en el aprendizaje del canto, y también estoy aprendiendo a tocar el cuatro venezolano, toco un poco de gaitas, de quena, entonces toco todo un poquito. Y eso yo creo que se conjuga. Y bueno, continuando con el mensaje, que se arriesguen a tomar el sueño. Si es que es la música, háganlo. Y si es cualquier otra cosa, también háganlo con pasión. Así es, la gaita. Sabíamos que alguien tocaba la gaita aquí en nuestro país. Hablamos mucho de la gaita, pero ahora ya sé quién la toca. Pero es la gaita tradicional, la colombiana. La colombiana. No la gaita de la escocesa, sino la... Ah. Bueno, mi mensaje para la gente que está escuchando es igual, o sea, que la pasión invada su vida, que se apropien de los sueños, pero ya me olvidé lo que les iba a decir. Pero bueno, sobre todo eso, y que exploren mucho, no se conformen con lo que escuchan a diario, sino la música tiene tantas posibilidades que uno no se imagina. Entonces eso también, que exploren mucho, sobre todo a la parte joven, a los adolescentes. Eso, bueno, voy a aprovechar un segundito para mandar un saludo a José Luis, que espero que me esté escuchando. Vamos, Yole. Bueno, yo quiero decirles que no es necesario, tan importante ser experto en algo para hacerlo. Nosotros creo que somos el ejemplo vivo, que tenemos la pasión de la música tradicional y solo lo hacemos. Entonces, lo más importante es arriesgarse, y no importa si no es la música, lo que sea que a uno le guste, le apasione, hacerlo, intentarlo, como usted nos dijo del programa, informarse y seguir haciendo lo que a uno le hace feliz. Bueno, yo solamente quiero decirles, si quieren pasar lindo, disfrutar, estar alegres, compartir con los músicos, estos músicos no son nada pretenciosos, se acercan a ustedes, les sacan a bailar, pues contraten a Currumbao. Y ahí los teléfonos, me imagino que nos va a dar nuestra querida... Danos nomás, sí, no hay problema. Bueno, les doy el teléfono. Para contactos, por favor, no dejen de llamarnos. 099-811-646. 111. Otra vez. 099-811-646. No se van a arrepentir, van a pasar hermosísimo. Van a pasar currumbao. Y también nos pueden seguir en redes, en el Facebook como currumbao, en el Instagram, en el Twitter y en la página web www.currumbao.com. Y slash música, también pueden escuchar nuestra música, que está en unas semanas libres, escuchar todos los audios, y en otras semanas la mitadcita, 30 segundos, para que se animen también a comprar el disco en línea. Y también está en las plataformas, en Apple Music, en Spotify y alguna otra. Pero a ver, si usted quiere, hay un CD que se va a quedar aquí conmigo, lo voy a sortear. Así que apresúrense, escriban a nuestro Facebook, Radio CCE, también a Laura Ríos Armijos, y con muchísimo gusto nosotros les vamos a entregar este CD. Pero las personas que de pronto no han podido comprar este disco, es al mismo número que ustedes acabaron de nombrar, pueden llamar al 099-811-1646. A ver, lo voy a repetir, tomo papel y lápiz, ya, listo. 099-81-11-64-6. Ahí usted puede llevar canciones inéditas de la agrupación Currumbao, que hoy nos acompañó aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, a quien les deseo mucho éxito y que sigan grabando esas canciones, está muy, muy, muy bonito. Muchísimas gracias. Ahí va la patadita de la buena suerte. Gracias. Gracias a todos los que nos han escuchado esta tarde. Y bueno, con esto vamos a terminar. A propósito, ya se acerca el carnaval. Hay cuántas canciones sobre el carnaval, pero veamos esta propuesta que nos presenta Currumbao. ¿Quién escribió esto? ¿Quién musicalizó? Esta canción es música y letra mía. La escribí, bueno, hace algunos años estábamos de viaje con Francisca Rivera, una gran amiga con la que formamos la banda. Estábamos yendo al Carnaval de los Mil Tambores en Chile. Y en vísperas de este carnaval de Chile lo escribí. Y pues hay carnavales en todas partes, así que se aplica. Y también nosotros con la banda hemos participado en varios carnavales, sobre todo los de Esmeraldas, que esperamos que se retomen. Y pues bueno, pensando un poco en el carnaval de Esmeraldas, que era lo que yo tenía pensado, lo escribí antes de llegar al carnaval este de los Mil Tambores en Valparaíso. Pero es eso, de dónde sale. Hace como 8 años o 7 que se escribió. Qué chévere. Vamos nosotros entonces a escucharla y quiero agradecer a Hernán Herrera, a Violeta Muñoz, a Silvia también y a Carla Jiménez, a Wilmer, a Diego. Hasta la próxima, amigos, amigas, y que disfruten entonces ustedes de esta canción Carnaval de la agrupación. Síganos en redes. Currumba. ¡Arriba! Que sienten las cantoras, que sigan los danzantes y todos preparados que el agua no va a pasar. Que llegue el carnaval, para que todos vengan a cantar y bailar. Que llegue el carnaval, que va todo tocando y gozando sin parar. Salga la luna, que esto va a regresar. Que llegue el carnaval, con el agua y el fuego, con sabor y candela, con agua que te rompa. Yeah.